Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Esta mañana, camino del trabajo, he puesto en marcha algo que llevo tiempo practicando, que es grabar un vídeo conforme camino por la calle. Ya que no visito polígonos industriales, pues me permito el lujo de grabar un vídeo. Y mientras, después de grabar el vídeo, y como tenía que editarlo porque tenía que bajar el bitrate, y aproveché para poner el logo de Vidas en Red, poner una diapositiva final, hacer un poquito de edición con el editor VN, que uno de vosotros me recomendó, un editor gratuito, con muy poca publicidad y que me parece una auténtica maravilla. Y que además no pone marca de agua ni nada parecido. Estaba subiendo el vídeo a velocidad 5G en el metro. A velocidad 5G en el metro. Que había algunos políticos que quisieron poner wifi en el metro. Poner wifi en el metro cuando no estás quieto, sino que te estás moviendo, es un poco absurdo. Y creo que con bastante buen criterio los políticos locales dijeron, es mejor que tengamos cobertura de teléfono móvil, porque al final lo que sí vamos a necesitar, y más en una emergencia, llamar, mandar mensajes, etcétera. Después de editar y subir el vídeo, me vino la inspiración, así que escribí en el blog. Que también estoy intentando retomar el blog en modo escrito, aunque quizás soy el último blogger, bueno, no soy el último blogger, pero de los bloggers no comerciales, de los bloggers que contábamos cuando los blogs se llamaban bitácoras personales, ¿os acordáis? Bitácoras personales, pues creo que ya no quedan muchos, ¿eh? O sea, blogs de gente que escribe contando sus cosas, no, ahora la gente graba vídeos. Bueno, el vídeo que grabé lo tenéis en Odyssey, ya sabéis que yo estas cositas las suelo meter ahí en Odyssey, para aquellos leales Sardaukar que me siguen en Odyssey, y el blog pues lo tenéis en Vidas en Red, vidasenred.com, www, eso sí, con las tres W por delante, vidasenred.com. Bueno, pues eso me ha inspirado a hacer otro blog en mi hora de descanso. Otro post, mejor dicho. En este caso, en mi hora de descanso, mientras estaba pues, relajándome, abrí la aplicación de notas de Samsung. Ya sabéis que hoy en día todos los smartphones tienen aplicación de notas. Y me puse a dictar. Y a dictar nada menos que un largo texto, no simplemente un parrafito como el de esta mañana, sino un texto más largo, una pequeña reflexión a la altura de esos blogs que hemos hecho siempre en el pasado. Ese texto lo he publicado con la aplicación Blogger, que funciona muy bien. No es que le hayan hecho grandes cambios, pero funciona muy bien. Y he estado pensando y reflexionando en voz alta varias cosas que podéis leer en el blog. Y una de ellas es que quizá uno de los dramas a nivel tecnológico de esta cultura es que tenemos smartphones de altísima tecnología que no hubo en las misiones Apolo, ni soñaban con ella, pero que estamos infrautilizando. ¿Por qué es un drama? Pues porque esto que tenemos en nuestras manos, aunque sea un teléfono de 200 euros, es fruto de muchísima ciencia, de muchísima investigación, y al final todas esas posibilidades inmensas que nos ofrece la tecnología las estamos desaprovechando. Este es el caso de mucha gente que tiene teléfonos de gama alta que los utilizan para hacer fotos y enviar mensajes. Y llamar. Esto lo hemos dicho siempre. Pero vamos a entonar un poco el mea culpa. Vamos a hacer un poco una reflexión. Porque quizá es verdad. Es decir, hay gente que se gasta mucho dinero para luego infrautilizar su teléfono. Pero ¿y tú y yo? ¿Estamos sacándole partido a esa tecnología? Obviamente, no digo que todos editemos vídeo, pero dentro de lo que es, por ejemplo, un smartphone, un iPhone que está hecho, como dice el amigo lector, en una conversación, de las conversaciones que tengo a diario con él, está hecho para sacarlo de la caja y ponerte a usarlo sin complicarte la vida. ¿Cuánta gente utiliza iMovie? ¿Cuánta gente utiliza el procesador de textos del iPhone? Pages. O la aplicación de notas. Bueno, algunos más. Lo cierto es que hay montones de aplicaciones, montones de servicios, que a lo mejor en la época del PC era el Nova Más, un procesador de textos, el Word Perfect, pero que no los estamos utilizando. Yo recuerdo ir a un SIMO y pasar delante del stand de una empresa de software que vendía un software que se llamaba Dragon Naturally Speaking. Era un software, que no era barato, de dictado verbal. Y lo que te prometía ese software es que ya no tenías que estar esclavizado al teclado. Tú podías dictar verbalmente y el software reconocía tu habla y la transformaba a texto. Obviamente, en esa época, la precisión de ese software ni se le parece ni se le acerca al reconocimiento de voz que tiene tu teléfono Android o tu iPhone. ¿Cuánta gente conocéis que utilice el dictado verbal para escribir texto? ¿Y cuánta gente veis por todos lados escribiendo texto? ¿O prefieren mandar una nota de audio? Hace tiempo recuerdo haber escrito sobre... Hace bastante tiempo, ¿eh? De un chico que escribió una novela con su PDA. ¿Os acordáis de las PDAs, verdad? Una HP iPad. Las HP iPad, que me recuerda mucho al Motorola, el Moto G, del que yo hice un vídeo en su momento. O la BlackBerry, ¿no? Con esos tecladitos diminutos. Bueno, pues este hombre joven aprovechaba los largos trayectos en tren a su trabajo para ir escribiendo bloque a bloque de texto una novela que al final le permitió dedicarse profesionalmente a la escritura como forma de ganarse la vida. ¿Cuánta gente conocéis que haya escrito un libro dictándolo? Alguno podría preguntarse, ¿eso es posible? Sí, perfectamente posible. ¿Cuánta gente conocéis que haya dictado un texto y luego, echando mano de las herramientas TTS, de las que tanto nos explica nuestro amigo lector, que es el mayor experto que hay, estos software capaz de convertir el texto a voz con locuciones muy profesionales, hombre, mujer, acentos de distintos países? ¿Cuánta gente conocéis que haya hecho eso? El otro día, ayer o antes de ayer, os lo comentaba, el lector me decía que había visto a un youtuber que había creado un audiolibro con estas herramientas, incluso en los diálogos utilizando voces de locutores digitales masculinos, femeninos. Le tengo que preguntar por ese vídeo. Pero no hay mucha gente que haga eso. Y el punto de lo que estoy diciendo es que tenemos tecnologías alucinantes que por pura pereza estamos infrautilizando. Podemos decir lo mismo de aplicaciones básicas que vienen en nuestros teléfonos, como por ejemplo la grabadora de voz. La grabadora de voz es, pues, una herramienta muy útil que hemos utilizado mucho cuando la gente compraba grabadoras de voz en esas minicintas de cassette. ¿Os acordáis? Y hoy en día, con las capacidades de almacenamiento que tenemos, podemos grabar horas y horas y horas de conversaciones simplemente con Telegram, que nos permite grabar archivos de 2 GB ilimitados. Otro punto son las aplicaciones. Y perdonadme, con permiso de mi buen amigo lector. Esta mañana, cuando estaba en el metro, el lector me escribía un mensaje de Telegram y me decía, mira, esta herramienta de edición de audio. El amigo lector está con un smartphone, que no es el último smartphone, pero es un gran smartphone, el Google Pixel 3, una unidad que me imagino que alguien gentilmente le ha donado, le ha regalado, que la batería no es totalmente óptima, pero que con ese hardware y un software de edición de audio que él ha descubierto, está montando un audiolibro. Cosa que, por cierto, en el pasado él ya ha hecho con herramientas tanto en PC como en smartphones. Hoy en día tenemos a estudiantes con bajos recursos que están realizando sus tareas con el teléfono. Básicamente están leyendo PDFs, escribiendo ensayos, y seguramente una pantalla de un smartphone no es lo ideal, pero están utilizando smartphones porque es lo que tienen para todas las tareas y para salvar la brecha digital que hoy en día existe entre muchos alumnos. Yo pienso en los jugadores de videojuegos que hacen directos con sus partidas. Pero ¿cuántos streamers conocéis que hagan lo mismo desde su teléfono móvil? Yo recuerdo cuando la serie Note, de Samsung Galaxy Note, puso herramientas que te permitían grabar la pantalla para luego compartir en YouTube esas partidas. Y yo hice algún pinito con un videojuego que se llama, creo que se llama algo así como Infinite Rider o algo así. Un juego de conducción y de esquivar, que vas en una moto y vas esquivando coches. Un juego, por cierto, muy bonito. Por cierto, recuerdo que cuando grabé la pantalla de mi Note, pantalla con gran calidad, cuando grabé el vídeo y lo vi en la pantalla de mi PC, me di cuenta de la calidad y de la densidad de píxeles que tienen las pantallas de nuestros smartphones. La gente no estamos sacando partido. Ahora hay muchos fabricantes que están pensando cómo hacer la hibridación entre un smartphone y un PC. Bueno, ahí tenemos iPad OS 16, que permite transformar tu iPad, que se suponía que ya era un computador perfecto, pero ahora ya sí permite algo parecido a la multitarea, algo parecido a la multiventana, todavía algo mejorable. Como siempre, Apple pues ofrece un sistema de multiventanas muy guiado por donde ellos quieren encaminarte. Aunque todavía no te permite dos fuentes de audio. Estamos hablando de la beta. Quizá las versiones definitivas sí lo permitan. Lo que quiero decir con esto es que Samsung está con Samsung DeX. Apple está con iPad OS 16. Y ahora están pensando en dar ese salto, ¿no? El salto de un smartphone que se puede transformar conectándolo a un teclado y a un monitor en un escritorio completo. Pero la realidad, la entre comillas trágica realidad, es que tenemos gente que usan smartphone que no van a utilizar otra cosa, van a seguir usando solo y únicamente un smartphone, que van a infrautilizar el smartphone, y cuando le den la alternativa de hibridarlo, de transformarlo en un PC, oye, mira, que es que esto es mejor para ti, que es que te permite hacer más cosas, no lo van a utilizar. Porque ya tienen un smartphone que hace muchísimas cosas y lo reducen a WhatsApp y a hacer fotos. Lo decía, la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones, de las dos principales tiendas de aplicaciones que hay una cantidad de herramientas curiosísimas. Pero hace falta que dediquemos tiempo a investigar, a estudiar, a probar. Saludo al amigo Jonathan Clark, el poeta del cyberpunk, uno de los gurús de vidas en red. Recuerdo cuando él me recomendó una aplicación que él utilizaba para que todas las notificaciones la pudiera escuchar por su auricular Bluetooth, porque en el sitio donde vive él sabe que no le conviene sacar su smartphone porque siempre hay gente mirando y hay gente que va a estar dispuesta a atracarle. Así que prefiere mantener un perfil bajo y tener un pinganillo Bluetooth barato o bien oculto con un gorro, mientras su smartphone le va leyendo notificaciones, susurrándoselas. Yo no conocía la aplicación WD Service, pero Jonathan se tomó la molestia de bucear entre las decenas de miles de aplicaciones y encontrar esta. Lo mismo lector con el editor de audio que me ha recomendado. Si no somos capaces ni siquiera de aprovechar toda la riqueza de software que hay, incluso gratuita, ¿cómo vamos a pasar de esa línea de puntos imaginaria que consiste en transformar nuestros teléfonos de altísima tecnología pero de bajísimo uso? Y ahora vamos al siguiente punto. La obsolescencia programada, o mejor dicho, la pregunta es: ¿es posible que un smartphone de hace 4 o 5 años te dé el mismo servicio que un iPhone, que un smartphone nuevo? Y voy a hablaros de mi experimento, de un experimento que voy a comenzar hoy. Pero antes os quiero recomendar algo que yo estoy utilizando. Imagínate que necesitas una tarifa de datos para tu tablet. Incluso a lo mejor te compraste una tablet barata, pero quieres tener datos en esa tablet o en ese teléfono de playa. ¿Te vas a sacar un contrato? No. El operador Swoop tiene tarifas tan baratas como de 1,50€. Una tarifa de 1,50€, 500 megas. Por ejemplo, tienes un niño en tu familia, tienes un hijo pequeño que quieres que tenga WhatsApp para que esté comunicado contigo, pero no quieres gastarte mucho dinero. Por 1,50€ le puedes sacar una tarjeta SIM para que la tenga en su teléfono y pueda comunicarse contigo. O quizá un adolescente castigado que quieres que tenga 3 gigas de datos en su teléfono por 3 euros. 3 gigas por 3 euros. O quizá quieres una cámara de vigilancia para tu casa en la playa y tienes un MIFI para que las videocámaras de vigilancia, por ejemplo las Xiaomi, que son las que yo utilizo, o las Foxconn, que también tengo alguna por ahí, pues se conecten a un MIFI y estén mandándote alertas si pasara algo. Pero claro, no quieres gastarte mucho dinero. Por 3 euros al mes tienes 3 gigas. Date de alta y recibirás 5 euros de promoción en el enlace que viene en las notas del programa. Y si te das de alta en la fibra óptica o en la energía, vas a recibir 50 euros. 50 euros por darte de alta en la fibra, que tienen unos preciazos los de Swoop. Yo lo estoy utilizando desde hace años en una SIM de datos que le tengo puesta a un amigo mío muy querido, y funciona muy bien. Bueno, volvamos con el tema que os decía antes. Obviamente, los fabricantes de hardware viven de venderte lo último. ¿Por qué? ¿Por qué quieren venderte lo último? ¿Por qué? ¿Qué diría Mourinho? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque lo último es más caro. Porque el teléfono del año pasado no te lo van a vender al precio de 1.200 euros. Te lo van a vender a un precio de 700 euros, 800 euros. El teléfono de hace 3 años te lo van a vender a 500 euros. Y el teléfono de hace 4 años lo vas a encontrar a 300 euros. Pero pensad en esto que voy a decir. Un procesador de hace 3 o 4 años, un sensor óptico de una cámara de hace 3 o 4 años, ¿es una basura? ¿O sigue siendo? Hablamos de gama alta, ¿eh? No estoy hablando de gamas medias ni bajas. Un sensor de gama alta de hace 3 o 4 años, un procesador de hace 3 o 4 años de gama alta, ¿es una basura? Bueno, yo aquí tengo a mi lado un equipo que me funciona como el primer día. El Xiaomi Mi Max 2, creo que es del año 2017. Mi teléfono de trabajo. Lo utilizo a diario. Me permite hacer de todo. De todo. Incluso navego por internet con él. Tengo el WhatsApp de mi cuenta de empresa. Recibo los correos. Tiene una gran pantalla. Y durante mucho tiempo lo estuve utilizando como GPS. Por su gran pantalla. Es un teléfono de gama media o media baja, alguno diría. Pero me va fluido. Del mismo año, unos meses después, de noviembre del 2017, es el iPhone 10. También llamado por algunos el iPhone X. El iPhone 10. El iPhone 10 es un dispositivo de baja calidad. Su cámara es tan mala, su procesador es tan lento. Pues la respuesta ya la sabéis, es no. Lo que pasa es que hoy en día puedes encontrar un iPhone 10 fácilmente por 300 euros. Fácilmente. Si buscas un poquito más, podrás encontrarlo por menos de 300 euros. En buenas condiciones. Bueno, pues yo he encontrado, por una búsqueda sencilla en eBay, a un vendedor. Esto lo he comentado anticipadamente en Odyssey, que me ofrece un remanufacturado de Apple con embalaje original, cargadores originales precintados. Pues normalmente los de segunda mano que hay, algunos no tienen ni cargadores originales, algunos ni embalaje, y por supuesto no están precintados. Pues lo he encontrado con un precio irrisorio. ¿Cuál va a ser la experiencia? Obviamente tengo ganas de, como dice Refog en el canal de Telegram, dice que Converso se está volviendo fanboy. Bueno, aquellos que me sigáis de hace años, recordad que yo estuve muchos años, o sea, después de estar muchos años en Android, hubo un conocido bloguero que me dijo: Converso, hasta que no tengas una experiencia en Apple, digamos, tu panorama de la tecnología no va a ser muy completo. ¿Qué me pasó? Pues lo que me pasó es que me compré el primer iPhone cuando... Porque Apple, sabéis que hace cosas muy feitas. Pues cuando Apple empezó a permitir que pudieras copiar y pegar texto, cosa que iOS no lo permitía, cuando Apple permitió tener 3G, cuando toda la competencia y los Nokias tenían 3G, pues yo ya me compré, creo que fue el primer iPhone que tenía 4G. Una pantalla pequeñísima, pero me gustó. Me gustó mucho poder usar Pages, me gustó mucho poder editar vídeo, me gustó mucho. La cámara, obviamente, no estaba por delante de lo que había en el mercado. Estaba bastante por detrás. Y con iPhone me pasé muchos años. Hasta que un día se me cruzaron los cables y recuerdo el detonante. El detonante fue... que un compañero de trabajo me envió un archivo que me urgía tener por Dropbox. Y fui incapaz de sacar ese zip, ese archivo, y adjuntarlo y enviarlo a un cliente. Hoy en día se puede hacer sin problema, pero en ese momento no pude hacerlo. Y en ese momento, tal cual pasó eso, me busqué la serie Note, que para mí es la gama más alta, ahora en la serie S, porque ya se ha encargado la serie Note, aunque yo creo que no se ha encargado la serie Note, le han cambiado el nombre, pero el S22 Ultra es un Note de toda la vida, se ponga Samsung como se ponga. Y después de, no sé, 3, 4, 5 años con iPhone, volví a Android, donde estoy muy contento, ¿eh? Tengo ganas de... Bueno, también es cierto que me aburrí. Llegó un momento que me aburrí. Recuerdo hablar con Andrés Ramos, decir, bueno, es que ya estoy... Quiero, cuando cambié al Fold, pues estaba un poco aburrido. Aburrido en el sentido de que todo funciona bien. Es decir, la experiencia con un iPhone es... Tienes un teléfono redondo. Podrá tener mejor o peor cámara. Pero ya hemos llegado a un punto donde, a nivel de hardware, la experiencia es muy redonda. en oscuridad se puede mejorar la cámara, que si 4K, que si 6K, que si 800K, pero en el fondo ya hemos llegado a una experiencia dentro de la gama alta bastante homogénea. Tengo ganas de probarlo, pero no quería gastarme mucho dinero. Y de ahí este experimento, un experimento que tiene que ver con la obsolescencia, con las novedades y la pregunta: si un teléfono de hace 4 o 5 años, ¿qué resultado me va a dar? ¿Qué experiencia me va a proporcionar? Un gama alta de hace ya unos cuantos años. Alguno seguro que ya conoce la respuesta, pero ahí os la dejo. Dentro de poco os la contaré por mí mismo, espero contarla por mí mismo, para que vosotros también podáis ser testigos de esta experiencia que, como diría el amigo tejedor, no siempre más es mejor o menos es más, como decía ese mítico podcast que grabó. Menos es más. Pues vamos a ver si menos es más. Un saludo a todos, amigos. Recordad, daros de alta en Suop si buscáis un operador barato que os ofrezca datos. Mirad las notas del podcast. Ya hay usuarios que están empezando a darse de alta. Y échale un vistazo también a la fibra. A la fibra, y utiliza el código y el enlace promocional que te dejo en las notas del podcast. Un saludo y hasta pronto.